solo, siento que te extraño. Aquellas palabras que jamás olvidaré. Nunca nadie te amará como yo te amé. Tu boca, tus ojos vivo recordando. Quisiera llamarte pero ya no estás. Cómo me duele saber que te amo y es imposible volver. De amar.